Luisito es un misterio porque solito va. La gente se pregunta, el Luisito, ¿dónde va? Tendrá que estar de novio, se dice por decir, pero bien no se sabe, Luisito, ¿dónde va? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Él va cantando esta canción. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no dice dónde va. Luisito es un misterio, la gente sufrirá, porque no está segura, Luisito, ¿dónde va? Luisito es un misterio porque solito va. La gente se pregunta, Luisito, ¿dónde va? Tendrá que estar de novio, se dice por decir, pero bien no se sabe, Luisito, ¿dónde va? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Él va cantando esta canción. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no sabe dónde va. Luisito es un misterio, la gente sufrirá, porque no está segura, Luisito, ¿dónde va?